Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 7 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Inauguran Feria Internacional del Libro de Venezuela en Zulia. Museo Arturo Michelena promueve actividades artísticas y recreativas durante las vacaciones. Compañía Nacional de Teatro trae a escena la obra Baño de Damas. Gobierno bolivariano asegura que orden ejecutiva afecta compra de alimentos y medicinas para el pueblo. Brasileños protestan contra el presidente Jair Bolsonaro. Cultura al Día. Cultura al Día. El día de ayer, miércoles 6 de agosto de 2019, se instaló en el estado Zulia, con más de 300 editoriales, la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Durante la actividad inaugural, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, se hizo presente y resaltó que ante los bloqueos y los desafíos, el gobierno bolivariano y la revolución, a través del libro y de la lectura, se aferran al humanismo y al desarrollo cultural. Sí, bueno, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con las autoridades y con el pueblo de Maracaibo, del estado Zulia, para dar por inaugurada la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Zulia. Es la manera de avanzar por el camino de la humanidad. Mientras más nos bloqueen y mientras más nos desafíen, nosotros nos aferramos más a nuestra condición humana. Y solamente puede disfrutar la lectura el ser humano. Otras especies del reino animal no tienen esa bendición, que es el poder apreciar el acto de producir cultura y de hacer ejercicio de los derechos culturales de los pueblos. Por eso es un encuentro humanista. Hoy me siento muy feliz de estar rodeado de este conjunto de hombres y mujeres consagrados a la lucha por la cultura venezolana y de ver el hermoso lugar donde ha sido instalado el capítulo zuliano de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, un espacio recuperado por la Revolución Bolivariana para el disfrute del ciudadano, del ser humano. Y a través del libro nosotros liberamos las amarras, nosotros rompemos las cadenas y derrotamos los bloqueos a través del libro y de la lectura. Por eso hoy, además, aniversario 123 del nacimiento del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, me felicito de poder acompañar a los hombres y mujeres del Zulia en la inauguración de esta Feria del Libro, que estará además abierta hasta el próximo domingo, para que todas y todos se acerquen a estos espacios y no solamente aprecien la variedad bibliográfica que está exhibida, sino para que sea también el libro un buen pretexto, una buena excusa para el despliegue de todas las artes, de la música, de la artesanía, de las artes escénicas, de todas las manifestaciones culturales que además una región como la zuliana le ofrece al mundo entero. Somos periodismo. Somos cultura. El Museo Arturo Michelena, ubicado en la esquina Urapal de La Pastora, está activo durante las vacaciones escolares con actividades artísticas y formativas para niñas, niños y adolescentes. Hasta este próximo 9 de agosto se realizará el taller Yoga de la Época, dedicado a niños y niñas de entre 5 a 11 años. Luego, del 12 al 16 de este mes, se realizará el taller de artes escénicas Teatro Michelena Telo para público de 8 a 15 años de edad. Para más información pueden comunicarse con el Museo Arturo Michelena a través del número telefónico 0212 862 3957 o escribir al correo electrónico educacion.mam@gmail.com. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:18 y la Compañía Nacional de Teatro trae a escena nuevamente la comedia teatral Baño de Damas, original de Rodolfo Santana, versionada y dirigida por el maestro Aníbal Grum. En esta oportunidad realizará 4 funciones especiales los días jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto a las 2 de la tarde en el Teatro César Rengifo de Petare, ubicado en la calle Pérez de León, casco histórico de Petare. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Gobernación del Estado Miranda dispondrá de 500 escuelas, lugares turísticos, plazas, parques y otros espacios para llevar adelante el Plan Vacacional Comunitario 2019, informó Antonio Galíndez, secretario de Juventud y Deporte del Ejecutivo Nacional, durante una reunión de la Mesa del Buen Vivir de la entidad mirandina. Somos cultura. Somos cultura. La Cinemateca Nacional cede sus pantallas a las niñas y los niños que disfrutan del asueto escolar con el ciclo Llegaron las Vacaciones, a propósito del cual durante todo el mes se estarán proyectando películas dedicadas al público infantil en las salas del Museo de Bellas Artes en Los Caobos y en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, ubicado en Altamira. Para mayor información, visite las redes sociales de la Cinemateca Nacional, donde la programación completa se difunde semanalmente. Nacionales. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, asegura que orden ejecutiva de Estados Unidos contra Venezuela no exceptúa compra de alimentos y medicinas. Dicen aquí que están protegidas la venta, la procura de medicamentos, de medicinas, de ayuda humanitaria. Eso es mentira. Porque ¿cómo compras tú algo? Si tú necesitas un medicamento y vas a una farmacia, a menos que sea en barrio adentro, que te lo dan gratuitamente. Si vas a una farmacia en el mundo capitalista, compras un medicamento, tienes que pagar. O tienes el efectivo o tienes una tarjeta de crédito, de débito para pagar. Venezuela no tiene acceso ni al efectivo, ni a las maneras de pago electrónico, ni a transferencias. No podemos usar los mecanismos financieros del sistema bancario internacional. Es parte del bloqueo. Es decir, que si queremos comprar telas de lujo en China, o queremos comprar tratamientos para la diálisis, queremos comprar los tratamientos para el VIH-SIDA, queremos comprar los medicamentos para las enfermedades crónicas, nos está totalmente prohibido hacerlo. Es decir, es mentira que haya excepciones. Si queremos ir y que General Electric y Siemens vengan a Venezuela a cumplir con su trabajo, con sus garantías para mantener el sistema eléctrico y poder reparar los transformadores que fueron saboteados en los eventos recientes que han afectado la energía eléctrica en Venezuela, esas empresas no pueden venir. Primero porque la sancionan y seguro porque si vinieran no les podríamos pagar. Fíjense ustedes la gravedad de esto. Sin embargo, el canciller de la República, Arriaza, señala que afortunadamente Venezuela tiene alianzas bilaterales con otros países hermanos. Afortunadamente, a pesar de la doctrina Monroe, tenemos aliados, tenemos hermanos en el mundo que están con nosotros y que están construyendo con nosotros esos sistemas alternativos de intercambio con Venezuela para garantizar, a pesar de la dificultad, que sigamos abasteciendo al pueblo venezolano. Pero es que estas sanciones y este bloqueo impacta también al sector privado venezolano. Porque si hay la mera sospecha de que usted en el año 2007 recibió, que era la única manera de hacerlo además legalmente, divisas por parte del sistema de administración de divisas de entonces, de Cadivi, bueno, usted ya está en la lista negra. Y no podrá entonces tener ningún tipo de negocio con los Estados Unidos. Somos periodismo. Somos Cultura. ...12:23 y este miércoles las fuerzas revolucionarias y movimientos sociales marchan en Caracas para celebrar los 200 años de la batalla de Boyacá, gesta heroica que tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 y permitió asegurar la independencia de la Nueva Granada. La movilización saldrá de Parque Carabobo, continuará por la Avenida Universidad y llegará al Panteón Nacional. Países del Alba. Bajo el lema Dictadura Nunca Más, unos 10.000 brasileños y brasileñas marcharon en Sao Paulo contra los ataques del presidente Jair Bolsonaro. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Discursos de odio de Jair Bolsonaro, ataques contra la oposición y defensa de la tortura, asesinato y desaparición durante la dictadura militar se han vuelto una constante en Brasil. Por eso la población de Sao Paulo, convocada por el Frente Pueblo Sin Miedo, marchó en la Avenida Paulista para repetir Dictadura Nunca Más. Hay urgencia. Ese que está allá fue electo en base a mentiras. Es una urgencia inmediata. Este acto es una acción contra todo lo que está pasando. Y especialmente para la cuestión de los derechos humanos, que es un ícono de las luchas para América Latina. En la marcha participaron miembros de la Orden de los Abogados Brasileños, quienes apoyaron al presidente de la institución, Felipe Santa Cruz, hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido y asesinado durante la dictadura militar, sobre quien Bolsonaro se refirió bromeando durante la última semana. Además, repudiaron las amenazas de encarcelamiento del presidente contra Glenn Greenwald y la medida firmada por el ministro de Justicia, Sergio Moro, que podría deportar al periodista que reveló los crímenes cometidos por el Lava Jato para condenar a Lula y favorecer a Bolsonaro. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, María Laura Cano. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las dos.